Vale, Agua, decime tu nombre y tu apellido. María Antonia Vallejo, 73 años. Bueno, ahora decime un poco qué es lo que vos te acordás más o menos de las primeras emisiones radiales. Bueno, la que yo tengo memoria por la cuando era chica, que era la más o menos la retención por la edad, era de Radio Belgrano, que era la que tenía más alcance, mayor audiencia, prácticamente creo que era la única. Uh-huh. Y los dueños, recuerdo que eran los Yankelevich, de los cuales, yo creo que la mayoría de los mayores de ellos murieron, pero todavía se escucha por ahí el nombre, deben ser los nietos de los Yankelevich, que siempre estuvieron en el asunto, ¿cómo se llama? Radio. No solo radio, sino todo lo que... medio de comunicación. Claro. Bueno, los programas eran importantes para esa época, porque tendían mucho a la tradición, al folclore, al tango. También yo escuchaba novelas, sí. Novelas episódicas como las que ahora vemos por la tele. Sí, el radioteatro. Con la diferencia que era radioteatro. Uh-huh. Eran las actuaciones, ahora me doy cuenta por la edad que tengo ahora y cómo ha cambiado, que eran muy exageradas. Sí. Todo el trabajo que hacían los actores eran totalmente exagerados. Bueno, para ese momento, para esa época, era trascendente, y hasta hacían llorar, porque yo me daba cuenta que mi mamá cuando escuchaba esa novela lloraba. Y claro, yo lo miraba porque yo por la edad que tenía no me motivaban, sí, claro. Como me puede llegar a motivar ahora la imagen por la televisión, era diferente. Pero también tenía programas informativos. Era bastante abierta, en medio de todo era bastante abierta, no existían, por ejemplo, los entes que ahora te relativan el mensaje, porque es muy diferente, eran más sinceros, más. Uh-huh. Así como ocurrían, lo transmitían, porque era la única manera de comunicación que había, estaban los diarios, ¿no? Pero así de auditivo era lo único. Esa, para mí era la radio más importante. Y algo que no prevalece ahora, por ejemplo, era el mensaje que siempre hacían de lo argentino. Sí. Es decir, los programas siempre tenían que ver con gente que nació, creció y vivía las costumbres argentinas. En Buenos Aires, por ejemplo, tenían las costumbres tangueras. Pero siempre intervenían en los personajes gente que tenía que ver con, bueno, personas que se radicaban en Buenos Aires pero eran del campo. Entonces, de ahí en más hacían la mayoría de los programas eran así: tango, folclore, novelas que tenían que ver con la manera de vivir que teníamos en aquella época. Y todo para la edad que yo tenía y la que yo veía en mi casa era lo mejor, para ese momento era lo mejor, que ahora nada que ver, ¿no? Pero por ser pionero de la radio lo hacían bastante bien. Ese hombre tenían que hacer, ¿no?, un homenaje o un monolito, una de dos, un monumento. ¿Listo? Y vos más o menos te acordás así si tenían horarios para escuchar la radio. Sí, sí, tenían horarios. Empezaban las transmisiones a las temprano, a las 6:30, 7:00 a.m, hasta las 10:00 p.m. ¿Y después que se cortaba? Después se cortaba, sí, nocturno no había nada, hasta que se creó con el correr de los años, que yo ya tendría más o menos 14, 15 años, la Radio Nacional. La Radio Nacional, sí, entonces tenía más horario. También con la misma manera de expresión, ahí todavía más nacionalista. Y también, aparte, los informativos eran completamente informes sobre la marcha del ejército, del gobierno, y nada más. ¿Y ¿Y cómo en las radios así eran esos modelos así enormes y esas? Ah, la radio era la que nosotros teníamos en mi casa, era la RCA Victor, que eran unos cajones enormes con solo tres, el dial, la manera de, ¿cómo se llama el otro? El volumen, y más o menos la otra era como para tonalizar, nada más. Bueno, y bueno, cuando había así tormenta o problemas climáticos, se escuchaba mal, pero era bastante buena la emisión, porque eran las únicas, las mejores radios que había. ¿Pero de dónde salían las emisiones? De Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí. Pero entonces llegaba bastante bien acá. Sí, acá a Rosario sí. Ahora a otras partes no sé, porque yo no viví. Pero pienso que sí, porque venían, por ejemplo, la gente del interior y traía ya las canciones, las expresiones, que escuchaban por la radio, porque era lo único que había. Ahora que tengo 73 años, me doy cuenta de la importancia que tenía en aquel momento, cuando yo era una nena, lo que la radio transmitía. Porque la misma importancia que se le daba a veces a ciertos programas en la televisión, se le daba a los programas que existían en la radio. Siendo siempre, para mí, de acuerdo a como nosotros lo escuchábamos, era Radio Belgrano. Todo lo que esta emisora transmitía era trascendente. Por ejemplo, había un programa los domingos al mediodía que se llamaba La Pensión del Campeonato, y todas las personas, todo el mundo la escuchaba, porque de ahí deducían qué podía suceder en los partidos que después se hacían los domingos a la tarde. No había partido otro día más que los domingos a la tarde, no como ahora que se diversifican. Antes únicamente los partidos eran los domingos por la tarde. Y después había otro programa que lo escribía. Para mí era un tipo muy importante porque pintaba lo que pasaba, lo que sucedía en los cometillos, en el campo, en los lugares más alejados de la ciudad de Buenos Aires, era Alberto Vacareza. Porque en ese programa que se denominaba el Cometillo de la Paloma, había personas que habían llegado de diferentes lugares. Había correntinos, santiagueños, y los porteños siempre, de acuerdo al personaje, trataban de que los del interior se dieran cuenta que ellos eran más importantes, pero la habilidad que tenía el que escribía los libretos les hacía notar que no tenía que haber diferencia, que todos éramos iguales porque éramos todos argentinos. Ese fue un pionero de todo lo que después sucedió a través, bueno, de los años. Ahí aprendí, por medio de ese programa, la gente en sí, y yo misma, aprendí a respetar a la gente del interior, a no discriminarla. Por eso los programas eran tan importantes, vuelvo a repetir, como lo es, algo que trasciende la televisión. No teníamos la imagen, pero la escritura de los libretos eran tan importantes que permitía que nosotros tuviéramos más imaginación. Porque lo que no podíamos ver por medio de lo que ahora es la imagen, lo manejábamos a través de la mente, por medio de la imaginación. Por eso la radio es importante. Para mí sigue siendo tan importante como cuando yo era chica. Porque la habilidad con que la manejan ahora es prácticamente la misma habilidad con que la manejaban en aquel momento. Con la diferencia de que, a pesar de que los tiempos cambian y socialmente es diferente, tienen un montón de recursos. Claro. Es diferente, la trascendencia de la radio se mantiene, para mí se mantiene, porque nos da la posibilidad de pensar, de analizarnos a nosotros mismos, y bueno, por eso me pareció siempre importante. Creó, mejor dicho, una etapa fundamental para la comunicación. La radio fue todo, si bien es cierto que los diarios tenían cierta importancia, la voz transmitida era mucho más, porque pensemos que era el momento en que había muchísimos analfabetos, mucha gente demasiado humilde que no tenía acceso a la lectura, y la radio le permitía actualizarse. ¿Y cómo, vos te acordás más o menos cómo era eso de que cuando apareció la radio, los lugares así que eran escritos, los diarios y todo eso de la época, lo que hacían para actualizarles información, para mantenerse un poco más en contacto con la gente, y eso era escribir en unos pizarrones toda la información así cada unas horas. ¿Te acordás algo de eso? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. También en la gente que no tenía, por ejemplo, aparato para encenderlo, se llegaba hasta los diarios o la misma radio para que ponerse en contacto con la información. Y ahora me doy cuenta que la radio sigue siendo un lugar de información al toque. Vos querés saber algo, lo primero que hacés, encender la radio. Es más informativa que la televisión, porque la televisión está programada de una manera que no van a cortar, por ejemplo, a veces un programa para darte una información rápida, pero vos encendés la radio y cada 15, 20 minutos, media hora tenés una información. La radio no va a morir nunca, a pesar de haber pasado tanto tiempo. Para mí sigue siendo tan importante como lo fue cuando yo era una nena. Había canciones que la gente tarareaba, los hombres silbaban, eso era propio de la radio. De otra manera no la podían conocer, porque tener una manera de transmitir una canción, de recordar una canción, era por medio de una vitrola. Pero ¿quién tenía una vitrola? Era para pasar los discos esos de pasta. Pero ¿quién tenía? Únicamente los que tenían plata. La gente joven no tenía una vitrola. Y las orquestas que tenían programas en la radio salían a hacer giras con las canciones que se hacían famosas a través de los programas radiales. Y la gente se acercaba a los lugares donde tocaban estas orquestas para poder verlos en vivo y en directo, como se dice ahora. Siempre fue así, igualmente los teleteatros, para poder conocer a los personajes. Las giras, hacían giras que duraban hasta 6 meses con las novelas que se escuchaban por la radio. Seguían manteniéndola mientras le duraban las giras, para que no perdiera vigencia, para que la gente estuviera latente de lo que iba a suceder en el próximo capítulo, y que a lo mejor era posible que cambiaran y lo representaran en el teatro. Yo recuerdo que tenía forzosamente que ir a ver las obras de teatro, porque mi mamá no me quería dejar. Entonces, como no me quería dejar, me llevaba la fuerza. Cuando se venían las compañías de Buenos Aires a Rosario, yo tenía que ir a verla porque ella iba y no me iba a dejar sola. Entonces me llevaba. Y a veces me quedaba hasta dormida, porque eran largas las representaciones, pero los actores eran tan capaces y realizaban una actuación tan importante como las que realizan ahora. Con la diferencia que, bueno, plasmaban a través del personaje un poco de exageración, que era lo que les hacía prevalecer tanto tiempo en el éter. ¿Te acordás que me dijiste algo de algunas propagandas? ¿Me acordás cómo eran? Las propagandas. Eran más bien gritadas. No como ahora que, bueno, tienen también otra manera de expresarse. Están las que se graban, las que se pasan así. Es muy diferente. Ahí, por ejemplo, eran dos personas que manejaban la parte comercial, la transmisión, digamos, de lo que comercialmente mantenía la radio. Uno de los temas más importantes en cuanto al mensaje que transmitía por medio de la radio, de los productos, me acuerdo bien que era lo de Jabón Federal. Jabón Federal era una empresa que manejara por un grupo que se denominaba Del Bene Hermano. Esa era la que más gastaba, no solamente en propaganda, sino también en regalarle a la gente. Eso no cambió, en tratar de que se conociera los productos por medio de los concursos, es decir, todo lo que podía acercar a la gente a que se interesara por lo que vendían. Pero eso sí, es siempre todo muy gritado, así muy, muy eufórico. Muy exagerado. Sí, exagerado, eufórico. Bueno, era una manera de comercializar. Ahora ha cambiado bastante. Aunque tenía uno que grita por la televisión, que da calambre, ¿no? Ya sabemos quién es. No te necesitaría gritar tanto para vender. Decir, ya nos hemos acostumbrado a no tener ese tipo de exageraciones. Y antes era una costumbre normal. ¿Y vos te acordás de algún radioteatro así que te haya marcado, que te acuerdes así como esto? El León de Francia. Ese León de Francia lo escuchamos no sé cuántas veces por diferentes actores durante varios años. Todos los años reponían al León de Francia algunas de las compañías que en ese momento tenían más llegada a la gente, ¿va? Había una mujer que era actriz de novelas importantes que se llamaba ¿cómo se llamaba esta mujer? Que era, después yo la vi en el teatro, sí, era muy buena actriz. Elsa O'Connor. Hace pocos años creo que uno de los hijos de ella dejó de actuar, un hombre grande, pero trabajaba mucho en la televisión también. Esa mujer era extraordinaria como actriz, tanto en la radio como después en el teatro. En el teatro la gente lloraba con los personajes, hacía siempre de mala. Después había un galán así, muy, muy importante, que surgió de los radioteatros, que se llamaba Jorge Lanza. Mario Lanza, Jorge Lanza era otro. Era bueno. La gente se volvía loca porque se imaginaba por la voz que tenía que era muy lindo, pero cuando lo veían en el teatro, yo me acuerdo de si yo era una nena, pero las mujeres se volvían locas por ese hombre, porque era muy buen mozo. Después más adelante, yo ya era mucho más grande, continuó el teleteatro, el radioteatro, mejor dicho, y estaba, por ejemplo, también. No importa si no te acordás. No me acuerdo, pero era famoso. También hace poco que dejó la actuación. No sé si vive o si murió. Bueno, pero vos más o menos presenciaste desde que nació hasta, bueno, hoy en día la radio, para vos más o menos, ¿qué fue más o menos lo que fue modificando y esas cosas? Sí, por supuesto. La tecnología no solo modificó la manera de trabajar, pienso en la radio, sino también la transmisión. Para que llegara, por ejemplo, aquí, a esta ciudad, las transmisiones de la radio de Buenos Aires, pasó mucho tiempo. Por ejemplo, Radio 2 era Radio Splendid. Transmitía los programas de Radio Splendid. LT3 transmitía los programas de Radio El Mundo, que eran las tres radios, que después fueron las tres radios más famosas. La pionera fue Radio Belgrano, después surgió Radio El Mundo y Radio Splendid, que con el tiempo fueron cambiando de dueño y, bueno, se agrandaron, transformaron, se agrandaron. Y en la actualidad es tan diversa la radiofonía que hay, bueno, más cantidad. En aquel momento en que yo recuerde, de chica eran esas tres emisoras. Y retransmitían acá, por ejemplo, LT8, LT3 y lo que hoy es Radio 2. Radio LT8, sigue siendo LT8 y LT3. Eran las más viejas, las únicas. ¿Y cuándo fue que empezaron a hacer las transmisiones acá en la ciudad y eso? ¿Te acordás? Era chica. Bueno, pero las transmisiones venían allá de Buenos Aires. Calculo que harán más de 60 años, porque yo estoy hablando de 7, 8, 10 años. Yo tendría 8, 10 años cuando estaban en vigencia esas tres emisoras. Así que tengo 73, sacar la cuenta, la diferencia de años. Y bueno, ¿vos viviste en Santiago del Estero? ¿Vos viviste en Santiago del Estero? No. Pero viajabas mucho al interior. Sí. ¿Y te acordás más o menos, o sea, escuchabas la radio allá y era lo mismo que acá? ¿O sí, sí, sí, sí. Sí. No llegaba con la misma fidelidad con que debería ser, por la cercanía y el tipo de elemento con lo que contaban, pero sí. Y lo noté justamente por las canciones. Porque allá la cantaban las mismas canciones que taradeaba la gente en la calle acá. Así que eso sucede por la radio. Cantame la canción y cuando vengan los terapias. Siempre me acuerdo de esa porque yo tendría 4 años. Sí, 4 años. Era una canción, la cantaba todo el mundo. 3 cosas hay en la vida. Amor, amor, salud, dinero y amor. El que tiene esas 3 cosas puede dar gracias a Dios. El que tiene un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud, la platita, que no la tire, que no la tire. ¿Qué? ¿Cómo te queda? Sí, sí, me acuerdo, yo cantaba en la muerte, ponía cosas en la muerte y me quedaba con eso. Y vos venías caminando por la calle, que me mandaban a lo mejor al almacén de la esquina, y me acuerdo que en ese momento vendían el queroseno en Damajuana. Y mientras llenaba Damajuana cantaba la misma canción. Quiere decir que, ¿de dónde le surgió todo eso? Surgió de la radio. No había otra manera. No, pero mucha gente tenía radio en esa época. No, sí. Era tener una radio era lo mejor que nos podía suceder. Como cuando se inició la televisión, el que tenía un aparato de televisión tenía a todos los vecinos dentro de la casa. El que no tenía radio venía a la tarde o a la noche a escuchar la radio en la casa del vecino que tenía. Era lo mismo. Bueno, listo, bueno, muchas gracias.